¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Walter Benjamin, filósofo judío y alemán, antes de su trágica muerte en 1940 en un paso fronterizo de los Pirineos, a punto de caer en manos de la Gestapo, escribiría sus tesis sobre la historia, donde, entre otras cosas, planteaba la necesidad de cepillar la historia contra pelo. A sabiendas de qué es lo que habitualmente tratamos de hacer desde estos micrófonos desde hace más de una década, quiero poner en valor esta idea y justificarla. No se trata de ofrecer una versión distinta a la llamada versión oficial, como si en el salvaje mercado de los relatos del presente la sola presencia de un relato alternativo tuviera algún mérito en sí mismo y ese mérito fuera el de ser original. La cosa va más allá, mucho más allá. Se trata de un combate feroz, una herramienta de supervivencia, de trascender ese mercado de lo inmediato. Se trata, como probablemente le gustaría decir a Benjamin, de sobreponerse a esas grandes fuerzas de la historia, al huracán que nos empuja sin cesar y, en ese vuelo involuntario, mirar hacia atrás y observar las ruinas del pasado sobre las que se construyen nuevas ruinas. Reconocer la acción destructiva de ese huracán. Se trata, pues, de rescatar lo que esa tormenta constante ha ido sepultando, de trazar hilos que conecten las testas coronadas de ayer y de hoy, los fuegos de artificio del presente con las ruinas del pasado, los caminos que se cerraron, los que permanecen y han sido barridos por los escombros de la desmemoria, y los caminos que nos empujan al abismo. Se trata de reconocer esos vientos, esas tormentas, esos terremotos, y entender qué reglas siguen. Puede que sea comparable a la labor del climatólogo, y es que las placas tectónicas de la historia no obedecen exclusivamente a un momento del presente. Y es que, desde el ojo del huracán, no se puede percibir la fuerza del ciclón ni sus consecuencias. Por eso, intentar remar contra esas corrientes es una tarea ardua, pero imprescindible. Mirar hacia atrás mientras somos arrastrados, intentando buscar un lugar donde asirnos y desde el que dar otro paso más en dirección contraria. Eso es una lucha, es un combate. Porque la historia, con mayúsculas, es en buena medida eso. Una lucha prolongada, con sus victorias pírricas, sus derrotas y derrotados, con sus víctimas y victimarios. Por eso es imprescindible cepillar la historia a contrapelo. Esta larga introducción con la que acabamos de empezar no es extraña al tema de hoy. Hoy vamos a hablar de tecnología de la información. Big Data, Google, Apple, Facebook... Pero lo que está de fondo es una larga historia, la del capitalismo y sus dinámicas. Dinámicas de mercantilización, acumulación y desposesión, que son en el fondo un recorrido más largo que la historia del último iPhone o la última aplicación de reconocimiento facial. Intentaremos hacer ese recorrido, un recorrido coherente sobre esa historia, que ha acabado por convertirnos en mero alimento del engranaje económico, a medida que se exprime económicamente cada dato referente a nuestras vidas. Bienvenidos a Matrix. Perdón, bienvenidos al capitalismo digital. No me lo creo. No es posible. No te dije que sería fácil, Neo. Te dije que sería la verdad. Tenemos al otro lado del teléfono a Ekaitz Cancela, periodista y autor de Despertar del sueño tecnológico, crónica sobre la derrota de la democracia frente al capital, de reciente publicación. Ekaitz, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Bienvenido, un placer. Y En el libro utilizas y haces repetida referencia a algunas de las ideas postuladas por la teoría crítica desarrolladas por la Escuela de Frankfurt, así que me voy a agarrar a eso para empezar. Dado que este es un programa que principalmente se dedica a la historia, vamos a seguir un poco los consejos de Walter Benjamin y empezar un poco cepillando la historia a contrapelo. Voy a hacer un recorrido un poco vasto y simplificado, ¿eh? A lo largo de los siglos XVIII y sobre todo XIX se desarrolló un relato, el relato ilustrado, alrededor de unos conceptos que serían los grandes universales, la razón, la libertad, la idea de progreso, todos ellos con mayúsculas, por supuesto. Y en ese relato el progreso se relacionaba con la libertad, que a su vez se relacionaba con la razón y esta con el progreso científico-técnico. El ferrocarril, la industria, los nuevos medios de transporte, la prensa, eran los paladines de ese camino histórico hacia la emancipación. Y bueno, el caso es que ese relato se derrumba si analizamos la creciente lucha de clases y la situación revolucionaria de la primera mitad del siglo XX, con las clases desposeídas organizadas, reclamando el control de los medios de producción, la respuesta del fascismo y las dos guerras mundiales. El holocausto nazi es un momento al que recurres en el libro, mencionando por ejemplo las cámaras de gas, el exterminio sistemático, extremadamente además tecnologizado y racionalizado. Las ruinas de ese mundo, una vez llegada la posguerra, entiendo deberían haber finiquitado ese sueño ilustrado del progreso científico-técnico. ¿Fue así? ¿Existió una reflexión sobre esas dinámicas que habían llevado a tal barbarie? ¿Se borró esa memoria? ¿Tiene que ver algo esto de lo que acabo de hablar con un libro como el tuyo sobre el impacto de la tecnología en las sociedades actuales? Bueno, en primer lugar creo que es muy importante, como dices, entender la tecnología en primer lugar en el marco del capitalismo y por ello en un marco histórico. Es decir, lo que trataba el libro era de colocar el desarrollo actual de Silicon Valley como un proceso mucho más largo que está sometido a lo que viene siendo el progreso, pero el progreso entendido de manera capitalista. Se basa principalmente en la extracción y en la consecución de la mayor rentabilidad posible. Por eso en todo momento tenemos que tener muy en cuenta esto, ¿no? En esa época moderna, cuando Hitler se puso en el lugar del derecho, porque es un derecho que tenían las masas para alterar radicalmente la propiedad de los medios de producción, se puso en su lugar para darles una expresión distinta. Una expresión que en todo momento fue totalitaria, porque es lo que le permitió al fascismo que las masas no cambiaran el orden actual de las cosas. Yo creo que ese recuerdo, ¿no?, de cómo la tecnología se había desarrollado, primero en el siglo XIX, en todo momento en manos de la burguesía ilustrada, yo creo que esa burguesía ilustrada o esa concepción de la técnica y el progreso se puso o colapsó en Auschwitz, porque los mayores desarrollos tecnológicos que había alcanzado la época industrial y la época moderna fueron utilizados para aniquilar a una raza que fue la judía. Pues creo que entender la violencia que puede tener la tecnología en manos de la sociedad capitalista y romper ese discurso, ¿no?, que tanto se nos presenta actualmente como no, este es el estado más elevado que hemos alcanzado, ¿no? La tecnología ha llegado y en manos de una serie de corporaciones, porque a su entender nosotros no entendemos la tecnología como si fuera una tecnología, sino como un servicio de una corporación, de una firma tecnológica, sea Google, sea Facebook, ¿no? Entonces estamos empoderados por el mercado. Entonces, que esto es una concepción y una de las bases del discurso neoliberal. Pues yo creo que poner todo esto de manifiesto de manera histórica, la manera en que la tecnología puede ser utilizada por la clase dominante para asegurar su posición y traerla al presente, en donde se nos dice que esto es progreso, ¿no?, que Silicon Valley nos dice que han desarrollado las mejores tecnologías del mundo y que eso es el progreso. Yo creo que había que romper con eso y como decía Benjamin, como citabas antes, señalar cuál es el presente actual, ¿no?, borrando toda esa historia a contrapelo, ¿no? Si el ángel de la historia que él señalaba tiene la mirada puesta al pasado, pues se trataba de empezar el libro diciendo que eso todo era ruina y que el presente ya es catastrófico, pero que al mismo tiempo estas mismas tecnologías nos pueden servir para decantar la lucha en favor de la clase que tú señalabas antes, ¿no? De la clase proletaria o de la clase que lucha por controlar los recursos colectivos y por hacer suya la máquina. So the air has been of age. Ich bin bereit für dich, bereit zu leben und zu lassen. incidiendo un poco más y manteniéndonos en esos tiempos de la Segunda Guerra Mundial, un lugar común que recorre todo tu libro es relacionar todos esos avances científico-técnicos con las propias dinámicas del capitalismo, con esa necesidad de extraer plusvalía, de extraer valor económico del ser humano. Debo recalcar que durante el propio régimen nazi y sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial se aplicaron las modernas técnicas procedentes de Estados Unidos, del taylorismo y el fordismo, de racionalización del trabajo para exprimir al máximo la rentabilidad, entre otras cosas de la mano de obra forzada en los campos de concentración. Incluso las propias técnicas de exterminio, donde se pretendía economizar tiempo, energía, espacio y aprovechar al máximo los bienes, ropas de las víctimas, pelo, dentadura. Es decir, esa tecnología de exterminio no sería una extrañeza de la modernidad, sino parte de esa lógica de la modernidad misma, aplicando las mismas dinámicas de extraer valor, aunque fuera de una forma tan extrema y salvaje. En el fondo eran son las mismas dinámicas del capital las que estaban empujando a los nazis a extraer la máxima productividad. Es un hijo de puta. El mundo es de los hijos de puta. Creí que habías dicho que se estaba calentando. El mundo va en una dirección y la gente va en otra. Claro, pero fíjate un suceso muy curioso. Los nazis utilizaron esa maquinaria, que son las cámaras de gas, ¿no? Que yo digo, de la cámara de gas a la máquina inteligente. Cuando utilizan esas cámaras de gas, lo que están haciendo es aniquilar una raza. Es una raza que sobra, no para, sí, sobra para la economía global, porque en ese momento lo que se establecieron fueron grandes guerras donde la gente directamente iba a morir. Los nazis utilizaron esa técnica para aniquilar a esa raza y no entenderla como un usuario o ni mucho menos como un sujeto que pudiera producir o que pudiera ser productivo, ¿no? En algunos términos los aniquilaron y ya está. La tecnología moderna introduce un matiz. La violencia no se da de manera tan fuerte, no se da un Estado, ¿no? que es el que llega, el Estado, un Estado totalitario, y lleva a cabo esa violencia, sino que las máquinas lo que hacen ahora o lo que tratan de hacer ahora es conectarnos de manera perfecta con la economía global. En esta no hay guerras y bueno, eso también como tú mencionabas y por introducirlo ya, y someramente, la Guerra Fría, ¿no? Eso de se acabaron las guerras, libertad de mercado, que eso asegurará la paz, que es la propia idea sobre la que se ha construido la Unión Europea. Y estas maquinarias lo que hacen ahora es, al conectarnos con esta economía mundo, pues es cuantificar de manera muy precisa cuán productivos somos para la economía. Pero claro, en una economía cada vez más guiada por ese progreso técnico, por esa automatización, por esa robotización, cada día hay más sujetos improductivos, cada día hay menos más material desechable, ¿no? Evidentemente la violencia nos hará no repetiremos la historia como muchos pensadores o como muchos comentaristas ahora dicen, ¿no? Que vivimos en una especie de fascismo posmoderno. No, eso no es cierto. O sea, la violencia no será de esa forma, sino que habrá que buscar nuevas formas para que esas personas que sobran a una economía llena de máquinas y llena de automatización de los procesos productivos desaparezca de la economía. ¿Cuáles son? Se me ocurren muchas. Puedo poner algún ejemplo. Hay una crisis climática que va en paralelo de la crisis de la economía neoliberal, y esta crisis está obligando ya a muchas personas a desplazarse, ¿no? De un lugar a otro. Son lo que se llama como refugiados climáticos. Dados los avances que hay en reconocimiento facial, en drones, de hecho ya hay empresas tecnológicas que están implementándolas en las fronteras. No se me ocurre una distopía en la que todos estemos en campos de refugiados, no como los de la Segunda Guerra Mundial, sino climáticos, porque el mundo ha cambiado precisamente por la explotación de los recursos del capitalismo, siendo vigilados por drones, por tecnologías de reconocimiento facial. Bueno, como un pequeño apunte, los propios campos de concentración del régimen nazi apenas, digamos, no contaban con muros, eran unas pequeñas vallas, es decir, que incluso podríamos estar precisamente ante esa situación de campos de refugiados, ¿no? Campos de trabajo en los que no podemos ver quizás esos muros. Enlazando con lo que nos comentabas antes, ¿por qué es importante el contexto de la Guerra Fría en esta crónica que haces en el libro? Sí. es importante principalmente porque quien ganó la Segunda Guerra Mundial es quien dijo, bueno, parecía que el mundo se en la época moderna iba a colapsar y llegaron los salvadores estadounidenses y trajeron la paz, ¿no? Esta es una de las narrativas que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial y que Europa sigue aceptando, de hecho. Cuando llegó la Guerra Mundial, o la Guerra Fría, perdón, se dio un suceso nuevo, es decir, no podemos volver a aniquilarnos, ¿no? Estaba ese pensamiento, ¿no?, presente de la Segunda Guerra Mundial, ese temor, eso que Adorno dijo, se puede hacer filosofía, se puede hacer sociología, las ciencias sociales son posibles después del Holocausto, ¿no? Pues se aprovechó esa ausencia de pensamiento para establecer una sociedad basada en el miedo a una guerra nuclear que no solo podía aniquilar a una raza, sino a toda la sociedad. Eso fue utilizado por Estados Unidos, por el que trataba de ser el vencedor de esta Guerra Fría, que no era otra cosa que una guerra tecnológica. Ahora se nos dice que el 5G es una guerra tecnológica, pero realmente lo fue la Guerra Fría, para desplazar una enorme cantidad de recursos públicos, principalmente a través aquí diríamos Ministerio de Defensa, pero el Departamento de Defensa y de los departamentos de inteligencia, una gran cantidad a la industria tecnológica, que no era Silicon Valley, sino la industria de las telecomunicaciones, para innovar o para desarrollar tecnologías que no beneficiaran a la sociedad o ni mucho menos a la sociedad americana, ni mucho menos a la europea, sino para que estuvieran orientadas al mercado. Es decir, toda esa inversión militar debía rentabilizarse. No se podían crear unas tecnologías, no se podían haber creado semejantes tecnologías como las que son necesarias para ganar una guerra, es decir, un mapa, geolocalización para identificar al enemigo y no llevarlo al mercado. Eso es lo que vemos ahora mismo con Google Maps. No es otra cosa que una misma tecnología que puede ser aplicada para ganar la Guerra Fría, pero siendo utilizada para que una empresa como es Google tenga una ventaja sobre una empresa china o una empresa, bueno, una empresa china ya no podemos hablar de ventaja, pero sobre una empresa estadounidense, ¿no? Es decir, no hay una empresa estadounidense que pueda ofrecerte información en tiempo real de todas las personas del planeta. Entonces ese cambio, ¿no?, ese desplazamiento de los recursos públicos hacia el sector privado que está en la base del neoliberalismo, la manera en que podemos conectar la Segunda Guerra Mundial, que es donde empiezan ya además como una contraofensiva, no solo la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, sino cualquier voz de izquierdas procedente de Hayek, de Mises, y aún así la Escuela Austriaca, no olvidemos que ya se creó en 1870. Es decir, ese pensamiento ya... La historia de las ideas probablemente sea anterior a la historia de la Guerra Fría. Entiendo por lo que nos estás contando que la Guerra Fría permitió a Estados Unidos, precisamente a través de discursos como la seguridad nacional, desplazar una enorme cantidad de recursos, como nos decías, desde lo público al sector privado durante ese periodo. Una fortísima inversión estatal en alta tecnología, principalmente telecomunicaciones, y entiendo que, por otro lado, un importante también discurso machacón sobre la importancia vital del desarrollo tecnológico. Una especie de cultura tecnocientífica que desplazaría los análisis más estructurales, es decir, los que tienen que ver con quiénes son los propietarios de los medios de producción, la lucha de clases, las formas de dominación, el acceso a los recursos materiales. Es decir, ese relato del progreso tecnocientífico, del fetichismo de la tecnología como la herramienta emancipadora, silenció cualquier análisis más crítico, global y estructural sobre la sociedad que se estaba construyendo en aquel momento. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, además hay un sistema muy importante ahí, porque la Guerra Fría también fue la derrota absoluta del comunismo. Es decir, se enfrentó el capitalismo con el comunismo, se enfrentó Rusia con Estados Unidos, o al menos así se puede simplificar de manera rápida, y ganó el capitalismo, ¿no? Y se estableció esa idea del fin de la historia que también había señalado Fukuyama. Y que ahora lo único que hace Silicon Valley es como tratar de recuperarla, ¿no? De decir, bueno, vivimos nuestro propio fin de la historia. La lucha de clases ha terminado, las democracias liberales han triunfado y todo marcha bien, ¿no? Y yo creo que esto es una cosa que tenemos que entender ahora en otro contexto. No está la Guerra Mundial, está la Guerra Fría, y creo que hay la Guerra Fría y el auge del neoliberalismo, y creo que hay otra idea, que es la de la crisis de 2008, ¿no? que trastoca, no de una manera tan clara, el proyecto ilustrado, sino que ya estaba trastocado, sino la propia economía capitalista, pues esta es la primera crisis global. Es decir, no es una crisis en Alemania que obligue a un partido nazi a emerger, ¿no? de un modo harto distinto a como la crisis en España ha podido hacer emerger a movimientos ultraderechas en el resto del mundo, ¿no? Sino que esto es una crisis verdaderamente global y el sistema requiere de mantenerse, requiere de discursos, de ideologías que lo mantengan. La tecnológica es muy útil porque retoma ese fin de la historia y esa concepción de que sigue existiendo una sociedad o una democracia liberal, cuando en realidad lo que hizo el proyecto neoliberal mucho antes que lo retomara Silicon Valley fue poner fin a esa concepción, ¿no? De decir, bueno, si es cierto que el capitalismo fortalece las bases de la democracia liberal, eso se puso en contradicción en los 80, en los 90, ¿no? Con ese ataque brutal a todo lo que fuera una decisión colectiva para organizar los recursos públicos. Al fin y al cabo, eso son las privatizaciones. Y vemos que después de la crisis todo eso se pone en entredicho y que otra vez, de nuevo, vuelve a ser necesaria una maquinaria, o no una maquinaria, sino una ideología conectada con la tecnología que pueda permitir al capital seguir su curso. En este caso lo vemos como después de la crisis ha emergido Silicon Valley. No es ninguna casualidad que en los últimos 10 años se haya desplazado tantísimo dinero a la industria tecnológica, es decir, a Uber, a Airbnb, a los grandísimos inversores y a los grandísimos accionistas, que son todos procedentes del mundo de las finanzas, que están detrás de Google o de Facebook, ¿no? Es por eso que esta tecnología es algo así como una tecnología de supervivencia del sistema, ¿no? Es como una especie de manera de que el sistema se perpetúe. Entiendo que la crisis del capitalismo de los años 70 se aplazó porque no se solucionó financiarizando la economía, ¿no? Por situarnos, hablamos de una caída de la tasa de beneficio del capital, bueno, como mal crónico de este, en este caso en la economía productiva, la de las grandes fábricas y demás. La financiarización extrema permitía desplazar esa crisis manteniendo esa tasa de beneficio en una especie de economía de casino. Que nos lleva precisamente hasta la crisis de 2008, ¿no? ¿Esa situación de crisis sistémica fue salvada o falsamente salvada, que se me entienda, en esta ocasión por Google, Amazon, Facebook y Apple? Esta es una buena pregunta. Tú fíjate en tu dinámica muy clara. Uno de los mayores beneficiados de la crisis del 73 y del 79, que si bien se le llamó una crisis derivada de la crisis del petróleo, no lo fue. Pero uno de los grandes ganadores de esa crisis fueron los países que en realidad tenían grandes reservas de petróleo. Ese es el caso de Arabia Saudí. Este gran dinero que tenían fue lo que además les permitió en la caída en 2008 de comprar una cantidad enorme de deuda de los gobiernos y seguir ganando dinero a coste cero. Es decir, Arabia Saudí, por ejemplo, se ha aprovechado de las dos grandes crisis. ¿Qué pasó en 2008? Bueno, que buena parte de ese dinero lo desplazó a la industria tecnológica. Por eso no es ninguna casualidad que Arabia Saudí, y a través de su fondo soberano de inversión, haya creado un fondo llamado... Bueno, haya metido mucho dinero en un fondo llamado Vision Fund. Vision Fund es un fondo de inversión que es propiedad de una empresa de telecomunicaciones japonesa llamada SoftBank, en la que ha invertido 45.000 millones de dólares. Eso es una cantidad enorme de dinero. Y es Arabia Saudí quien está financiando Boston Dynamics, que es una de las empresas que vemos en esos memes de Twitter, ¿no? Donde hay un robot soportando que le disparen o que le empujen, y quien es el principal accionista de Uber. Entonces, lo que estamos viendo es que están quemando una barbaridad enorme de dinero. Uber pierde 4.500 millones al año, es decir, ya ha perdido casi 9.000 millones de dólares en dos años, o de euros, no, ya no recuerdo lo que he dicho. Y vemos cómo lo que trata Arabia Saudí es decir, bueno, pues hay una crisis enorme de rentabilidad, la única forma de responder es centralizando aún más el capital, ¿no? ¿Cuáles son esos lugares, cuáles son esos espacios que todavía no ha destruido la economía, ¿no? Pues son esos buenos trabajos, eso es ese estado del bienestar, y se trata de ver la forma en la que puedes desarticularlo. Por eso no es una casualidad que Arabia Saudí ha metido tanto dinero en Uber, que es la empresa que está destrozando el sector del taxi. Por eso no es ninguna casualidad que haya metido dinero en empresas del sector agroalimentario para seguir explotando a esos agricultores, ¿no? Que como productores de valor o como productores industriales aún se les puede rentabilizar más o maximizar la utilidad, ¿no? de la tierra y de los campos. Y por eso no es ninguna casualidad que Google haya comprado empresas de inteligencia artificial relacionadas con el sector de la sanidad. Por eso no es ninguna casualidad que una de las mayores iniciativas filantrópicas de Mark Zuckerberg, la que impulsó con su mujer, la Chan Zuckerberg Initiative, esté centrada en la educación y la sanidad. Es decir, aún quedan muchos espacios, muchos reductos que la economía financiera no ha trastocado. Aún quedan muchos sectores productivos que se pueden hacer mucho más eficientes. Y además esto, toda la tecnología la tienes que poner siempre en el contexto con la austeridad. La austeridad obliga a las empresas, a las grandes empresas, a ahorrar costes. ¿Cuál es una buena forma de ahorrar costes? Bueno, pues toda esa tecnología, que lo que hace es reducir costes, es decir, reducir mano de obra, lo que hacen empresas como Google, Facebook o Microsoft, es sencillamente alquilar sus servidores en la nube a Telefónica, al Santander, al BBVA y al resto de empresas del IBEX, o diciéndolo de otra forma, al resto de industrias productivas españolas, ¿no? Y vemos que todas, el Corte Inglés, Telefónica, ya están pensando en vender sus centros de datos porque les sale más barato, ahorran costes, subcontratándoselo a empresas de Silicon Valley, ¿no? Esa es la conexión entre la crisis del sistema capitalista y la manera en que este sistema capitalista trata de perpetuarlo, es decir, vale, ahorras los costes, reduces costes, pero ¿en quién va a recaer ese ahorro? Es evidente que la tecnología ahorra costes y buena parte de los costes se los ahorra en mano de obra, en lo que viene siendo ser trabajadores. Sí, porque históricamente el capitalismo se nutre precisamente de su gran enemigo, que es el trabajo, que es al mismo tiempo de donde saca rentabilidad, pero al mismo tiempo de la tendencia del capital es a destruir trabajo, ¿no? Esa vuelta de tuerca para intentar sacar mayor rentabilidad consiste principalmente en acabar o deshacerse de esa mano de obra, ¿no? De ese factor trabajo, y claro, las tecnológicas tienen un papel esencial en esto. En este sentido, se suele decir que Internet ha democratizado la sociedad, que es esencialmente democrático, entre otras cosas, a nivel informativo. ¿Esto es así? ¿Internet ha cumplido esa labor civilizatoria de democratización? Fíjate, ya volviendo al inicio de la cuestión, ¿no? Ese antagonismo entre capital y trabajo, vemos ahora, no tanto, ya no solo vemos ese antagonismo, ¿no? Porque el capital lo que hace es, hay muchas formas que tiene de extraer valor. Una de ellas es explotando la mano de obra, es decir, explotando al trabajador y extrayendo plusvalía. La otra es mediante un modelo rentista, que es el que establece la economía financiera. Y otro es uno más básico, que es conquistar el suelo, o el suelo moderno podríamos llamarlo, o conquistar tierras. Esto es lo que podemos ver en Latinoamérica, ¿no? Como grandes empresas españolas mismamente han conquistado esas tierras, las han hecho suyas y han dicho, bueno, este suelo es mío, me pertenece, no tiene coste, me lo quedo y lo exploto. Ahora ha ocurrido una cosa de manera harto similar y es con la infraestructura sobre la que nos comunicamos, ¿no? Es esa base, es esa economía política de las comunicaciones que es controlada en situación casi de monopolio por estas empresas. Entonces, claro, vemos que si entendemos la actualidad desde el punto de vista de la economía política, de las comunicaciones, vemos que de algún lado tiene que extraer valor, ¿no? Y esta es la información, ya no solo del trabajo, sino de la información. Por eso muchas veces, en este enorme conflicto entre capital y democracia, el principal argumento de Internet, Internet, podemos llamarlo Internet, o podemos decirlo un medio de producción controlado por la industria, controlado principalmente por las empresas tecnológicas, ¿no? Entonces, vemos cómo venden constantemente, en el momento en que la democracia está más atacada, o el concepto de democracia liberal, por lo menos, ha prácticamente desaparecido en el concepto de un gobierno de las grandes corporaciones, vemos que esto es lo que nos venden. Internet va a venir a democratizar la sociedad. Es decir, ha habido una enorme crisis hasta ahora y en vez de solucionarla, vamos a poner a Internet. Es lo mismo que ocurre como, bueno, ha habido una enorme venta de las empresas alemanas o de las empresas españolas al capital extranjero, vamos a crear una nueva industria de la nada y automáticamente vamos a devolver otra vez los beneficios o vamos a volver a recuperar tasas de ganancia similares y poder volver a los niveles del pasado. Esto es falso, es una completa farsa. La economía no es más productiva, sigue inmersa en una larga crisis y puede que Internet le sirva para meterse de manera más precisa en los individuos, puede que sirva para extraer más valor de ellos o para automatizarlos, para que todas sus actividades productivas o de consumo se orienten directamente al capitalismo de manera eficiente, pero la promesa de que ha vuelto la democracia porque tenemos acceso a la información, es falsa, porque yo no tengo acceso a mi información. Los datos son de Google, están centralizados y además están escondidos en una caja negra, en un algoritmo que yo no soy capaz de abrir y decir, bueno, estas son las reglas por las que seguía este medio de producción, voy a utilizar las mías propias, ¿no? Que cambiar las reglas de los algoritmos es casi lo mismo ya que recuperar el control de los medios de producción. avance en las tecnologías de las telecomunicaciones permitió al capitalismo continuar su dinámica expansionista. Las tecnologías telemáticas, junto con las reestructuraciones políticas que caminaban en paralelo, permitieron la libre circulación de capitales, mover grandes cantidades de capital a cualquier lugar del mundo en pocos segundos, invertir, especular, comprar y vender deuda, apostar en esa economía de casino, ahora a nivel planetario. Y la nueva vuelta de tuerca, cuando esa economía de casino dio muestras de colapso, llegó de la mano de una nueva expansión, en esta ocasión hacia cualquier ámbito de la vida de esa mano de obra aparentemente sobrante. Convirtiendo esa mano de obra en una inagotable fuente de datos que fluía por el globo y con la que se podía comerciar. Un nuevo perfeccionamiento en esa maquinaria de extracción de valor que, bajo el poder de unas pocas megacorporaciones, se revendería, alquilaría y traficaría con gobiernos, empresas de transporte, de comestibles, de seguridad, de publicidad, campañas políticas, medios de comunicación. La nueva gasolina que alimentaba la máquina empezaban a ser los datos. Inmensas cantidades de datos, solo adquiribles y procesables por aquellas pocas empresas capaces de tener acceso y controlar ese tráfico de información. Precisamente, cuando hablamos de Big Data nos referimos a conjuntos de datos o combinaciones de conjuntos de datos cuyo tamaño, complejidad y velocidad de crecimiento imposibilitan su captura, gestión, procesamiento o análisis mediante tecnologías y herramientas convencionales. Las herramientas capaces de capturar, gestionar, procesar y analizar esos datos, ¿quién las posee? Claro, es que esa es la cuestión. Es que es la cuestión de la herramienta, porque datos han existido siempre. Otra cosa es que tuviéramos la capacidad de recopilarlos, almacenarlos y después entenderlos, gestionarlos y aplicarlos de manera productiva, ¿no? Cuando decimos que estas tecnologías, y a veces pensamos que solo es una red social, están en manos de 4, 5, 6 empresas, si tengamos en cuenta las corporaciones chinas, vemos que lo que hacen es gastar una enorme cantidad de dinero cada año. Estamos hablando de que 57 mil millones de dólares es lo que gastan las 5 principales empresas de Silicon Valley en desarrollar esas tecnologías, es decir, en máquina, en centros de datos, en cables transatlánticos como el que conecta en Bilbao, por ejemplo, desde Durango hasta San Francisco, o recientemente en Facebook. Bueno, que este cable está financiado principalmente por Microsoft, por Telefónica y por Facebook, o simplemente en levantar esos grandísimos centros de datos que tienen colocados ya casi de manera similar a como bases militares, ¿no? Los centros de datos, por así decirlo, son las nuevas bases militares. Entiendo que de fondo está la intención y el objeto de generar rentabilidad con cada segundo de la vida humana de los usuarios, ¿no? Sujetos en todo momento a un sistema de valorización. ¿Toda nuestra vida está siendo valorizada? ¿Se está poniendo en el mercado y valorizando desde el punto de vista capitalista? ¿Esto sucede y de qué forma sucede? O sea, ¿de qué? Porque en muchos aspectos no somos conscientes de ello. Sí, es que la pulsión básica, lo que se encuentra en la propia estructura del capitalismo, no es generar sociedades que debatan sus problemas y lleguen a acuerdos democráticos, sino se basa en generar rentabilidad. Cuando tú tienes dispositivos como infraestructuras tecnológicas, como un dispositivo móvil, que en todo momento te conectan y saben lo que haces en cada instante, pues hombre, la cantidad de datos que pueden recopilar una persona es brutal. Pero esto no es un problema de vigilancia como muchos pensadores o como muchos autores están proponiendo ahora. Bueno, hay un capitalismo de la vigilancia, ¿no? Bueno, lo que hay es un capitalismo que se asienta en controlar o recopilar datos sobre cada instante para hacer a esta persona para maximizar la utilidad de esta persona. Es un ejemplo muy concreto. Tú todo lo que produces, es decir, tienes ahora bajo esta idea del capital humano, ¿no? Bueno, pues ya hay información sobre todas tus notas, sobre todos tus exámenes, y esto será aún mayor a medida que se digitalice o se privatice, es el sinónimo de digitalización, privatización, la educación, ¿no? Entonces ya vemos que el propio Banco Santander tiene acuerdos con muchas universidades, o propio Google con la Carlos III de Madrid ya gestiona sus correos, es decir, una gran cantidad enorme de los estudiantes, y antes ya siquiera de que entren al mercado laboral, de que entren al mercado productivo, tiene una capacidad enorme. Entonces, si esto lo ponemos de la mano de la enorme liberalización del mercado de trabajo que introdujo el neoliberalismo, es decir, se acaban los derechos de los trabajadores y se establece un sálvese quien pueda, similar al Estado Bessiano, escrito por el filósofo inglés Thomas Hobbes, entonces lo que vemos es que cada persona antes de entrar al mercado laboral ya es un conjunto de datos. Y esto más se acrecienta con las propuestas de economistas como Luis Garicano, de decir, bueno, los datos son una mercancía. Entonces, cada uno va al mercado e intercambia su capital humano o sus datos y dice, bueno, hola, esta es mi empresa, quiero entrar a trabajar aquí, estos son mis datos, estos son no es mi currículum ya, ni mucho menos, es toda la cantidad de información que has producido desde el colegio o desde la guardería. Este es el futuro de la educación que propone el Sabadell y que tantos bancos españoles promueven en sus fundaciones, y una vez que tengo ya tu capital humano, te puedo decir, bueno, pues esto es lo que ganas 3.000 euros al mes. Evidentemente, si eres una familia precaria que no ha tenido la capacidad de invertir en la educación de sus hijos o hijas, y cada vez más cuando esta está privatizada, pues probablemente se le asignará de manera automática un trabajo o un trabajo precario. Entonces su capacidad de compra, ahora que cada día vemos más, ¿no? Ahora se ha aliado Carrefour y Globo, Amazon ya tiene supermercados, bueno, pues no es muy difícil conectar la capacidad o económica que tiene una persona, o la capacidad de endeudamiento que tiene una persona en base a sus cualidades productivas con lo que le corresponde en cuanto al consumo. Eso es donde yo digo que el capital hay una sociedad civilizada por el capital, por eso, ¿no? Porque ha ocupado ambos polos, el de la producción y el consumo, y en función de lo que produces, en función de cuál es su capital, te da un consumo a cambio. Esto es maximizar al máximo la tasa de utilidad que tiene una persona o que tiene un usuario, que es como se le llama en la economía digital, dentro del capitalismo. Es decir, ya no hay usuario improductivo alguno. Y si además eres pobre y necesitas endeudarte, no te preocupes. Seremos capaces de predecir de manera clara, evidentemente esta información no la tendrás tú, sino que la tendrá un banco, cuánto eres capaz de endeudarte y cuánto eres capaz de darle a una economía financiarizada hasta la médula, que lo que hace es volcar en las personas el coste de sus actividades. Al hablar de Google o de Facebook, por ejemplo, no estamos hablando tanto de proveedores de servicios como medios de producción, medios de datos, ¿no? De un feedback, ¿no? Somos en el que sí, nosotros somos el producto, o mejor dicho, lo que hacemos, lo que hablamos, por dónde nos movemos, a qué hora nos despertamos, a dónde miramos, dónde clicamos. Eso es un poco lo que está vendiendo y de lo que está sacando valor Facebook y Google, ¿no? En este momento hay un gran cambio, y esto es, al fin y al cabo, también se muestran las limitaciones del libro, ¿no? Que está muy influenciado por la Escuela de Frankfurt, y la Escuela de Frankfurt no supo ver nada externo al consumo, ¿no? Es decir, no veía producción. Esto también está muy heredado de la tesis de Marx, ¿no? De la acumulación primitiva de capital. Lo que estamos viendo ahora es que estas empresas están cambiando radicalmente el modelo en el que se había entendido la extracción de valor. Es decir, ya no están ganando están ganando todavía enormes cantidades a través de explotar Internet de manera comercial a través del consumo, es decir, Google y Facebook ofrecen o ganan el 99% de su dinero a través de extraer información de los usuarios, entenderles bien y después ofrecer publicidad más precisa, pero aún así están sufriendo un fuerte backlash, ¿no? Un fuerte ataque debido a este modelo de negocio, porque se dice que este modelo de negocio es el que pone en jaque el capitalismo y no el propio capitalismo, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es un cambio radical de la publicidad y del consumo hacia el ámbito de la producción. Este es el motivo por el que Google ha creado Alphabet, por el que Google ofrece servicios de computación en la nube y de inteligencia artificial a buena parte de los sectores productivos europeos. Este es el motivo por el que Facebook está abandonando progresivamente su modelo basado en la publicidad y entrando a un modelo que es el financiero, ¿no? Es el de, bueno, pues crea una moneda, ¿no? Es este cambio enorme de la parte del consumo, es decir, por eso los dispositivos inteligentes de Google no nos escuchan para espiarnos, sino lo que están haciendo es alimentar de manera más precisa sus sistemas de reconocimiento de voz, y de esta manera ofrecer ese sistema de reconocimiento de voz a una empresa productiva. Es decir, a mí no se me ocurre más que a un gerente, que es propio del capitalismo industrial más antiguo, decirle a un sistema, aunque estemos lejos de ello, decirle, bueno, quiero que hagas esto, o quiero que a este trabajador le encargues esto, en vez de ir donde él y decirle, oye, tienes que hacer esto. Incluso ahí se da un pequeño conflicto entre capital y trabajo. No, yo no voy a hacer esto, no. Automáticamente le dices a Google lo que necesitas de tus trabajadores mediante es el sistema de reconocimiento de voz que Google ha formalizado y ha desarrollado gracias a meterse a través de sus Google Home en todas las casas del planeta, y directamente le llega como task o como tarea que hacer al trabajador. Y ahí ya no hay capacidad de negociación. Es una sociedad extremadamente automatizada y digitalizada, pero para que las personas sigan sometiéndose a las mismas lógicas de siempre, que son la explotación y a la violencia y a la tiranía de las relaciones de mercado. Cuando la única relación que tienes en toda tu vida es con un mercado de trabajo y con un mercado de consumo, entonces lo que vemos es una violencia, no como la del, como dicen, volviendo antes, como la del holocausto, pero sino una violencia distinta, más puramente de mercado. Estás escuchando La Linterna de Diógenes, un complejo programa informático que se actualiza en tiempo real cada vez que cierras los ojos, bostezas y pierdes la atención. Colocando un poco de música en el momento adecuado para que te relajes, disfrutes y vuelvas en un minuto con nosotros, deseando que te inoculemos más información. El avanzado programa informático que controla La Linterna de Diógenes está regido por un algoritmo, que básicamente es un mono hambriento y enfadado, golpeando el teclado y lanzando heces al monitor. Datos son propiedad corporativa, que las corporaciones que manejan tal cantidad de información, que con los complejos algoritmos que han desarrollado son capaces de orientar esos datos al mercado, adelantarse a nuestros deseos, pero no solo adelantarse, entiendo que también, sino también orientarnos, encaminarnos hacia el mercado. Y cuando digo mercado me refiero a un concepto amplio que incluye también el mercado de ideas o lo que se ha denominado estilos de vida, ideología, la creación de lugares comunes, tendencias políticas. Todo esto se produce gracias a que tienen, digamos, disponen de esa cantidad de datos sobre nosotros y que está creciendo continuamente. Claro, tú piensas que antes nosotros, al menos de manera histórica, habíamos tenido una concepción de la política en la que un Estado tenía una cierta relación con sus ciudadanos, los trabajadores con los sindicatos o los trabajadores con las firmas tecnológicas, ¿no? Lo que vemos ahora es que, mismamente, para concurrir a unas elecciones, un partido de izquierdas, como puede ser Podemos, necesita gastarse 2 millones o 1,5 millones o 3 millones en Facebook, porque ahí está la comunidad. Ahí está el ciudadano que ya se ha convertido en un consumidor, ¿no? Y decirle, bueno, pues es que ahí están los lugares comunes, estos de Facebook, estos a quien le estoy dando el dinero, y así me comunico contigo, ¿no? Entonces vemos como hasta en ese punto, cómo la mediación del Estado se rompe. Antes te ponía un ejemplo de cómo la mediación de los sindicatos se rompe, ¿no? Vemos que la mediación del Estado se rompe y todo es una firma, todo es un poder privado, porque esa es la palabra, poder privado, eso es lo que facilitan las tecnologías, y cómo van desapareciendo buena parte de las categorías o buena parte de las ideas que utilizábamos para entender el mundo. Es decir, habíamos estado acostumbrados, al menos la gente que no había leído mucho a los filósofos anarquistas, a entender toda relación como una relación con el Estado o con una empresa, y en el breve siglo XXI con un supermercado, que puede ser Walmart, Amazon o Carrefour, ¿no? Pero que ese era el único modo de vida. Y vemos cómo estas empresas ya han cambiado todo eso y lo han centralizado todo a un poder privado, si quieres, e invisible, que es lo que favorece esa idea estética de la tecnología, ¿no? Que es la que pongo en el libro, ¿no? Cómo estas tecnologías tienen ese componente estético que nos impiden ver a qué nos conectan, no entre nosotros, para generar ideas, para generar conocimiento, que es lo que debería facilitar las tecnologías, sino para atarnos de manera más precisa a poderes privados que intermedian en cada área de nuestra vida. Hace algunos años pude entrevistar a César Rendueles sobre su libro Sociofobia y recuerdo plantearle una pregunta más o menos así. Imaginemos un mundo donde podemos hablar con gente en todo momento a miles de kilómetros de distancia, aunque no la conozcamos físicamente. Exponer nuestra opinión sobre cualquier tema sin salir de casa. Influir sobre qué noticia es más relevante, clicando sobre ella. Encontrar el producto que queremos, el viaje más barato, el horario del restaurante al que vamos a ir. Que instantáneamente accedamos a un mapa virtual de unos grandes almacenes por los que acabamos de pasar a escasos metros. Que contemos con filtros adecuados a nuestros gustos e intereses que nos faciliten las cosas ante la inmensa oferta cultural y de ocio. Que podamos valorar las producciones de otras personas, incluso que dispongamos de aplicaciones que nos digan dónde podemos consumir productos veganos antes incluso de que sepamos que somos veganos. Todo ello con suma facilidad, de la mañana a la noche, casi sin esfuerzo. Y la pregunta era, ¿es esta la utopía emancipatoria del viejo socialismo o es más bien la utopía del capitalismo neoliberal? Claro, es que hace se hablaba de sociofobia, ¿no? Pero lo que en ese momento nos advertía, a ver, que es que quien primero enarboló la frase de la sociedad, quién es la persona, fue Margaret Thatcher, ¿no? Lo que han hecho las tecnologías de la información es llevarla hacia su última expresión, ¿no? Y de manera convirtiendo toda la sociedad en un conjunto de individuos que tienen acceso a unas tecnologías y creen que eso es empoderarse, ¿no? Empoderarse de manera definitiva a través del mercado. Desde luego que esta es la gran utopía del capitalismo o el gran sueño en el que nos ha introducido el capitalismo. Pero creo que también es momento de una vez viendo cómo ha cambiado la sociedad, como el contexto performativo en el que tú decías, ¿no? Es un contexto performativo porque los algoritmos tienen una capacidad performativa, porque tiene una capacidad de determinar lo que vamos a hacer en base a lo que hemos hecho. Tienen esa concepción de la ley o de la loa, de que, bueno, que todas las decisiones que ha tenido el ser humano hasta ahora, es una concepción de la ley natural, es posible, senta una jurisprudencia, ¿no? Y lo que hace el algoritmo, ahora que cada día más están vinculados a los poderes judiciales, es perpetuarlo. Yo creo que es momento y es hora de pensar en una utopía distinta. Y no sé si yo en este caso, no, desde luego que no la llamaría socialista, sino que pensaría en formas distintas de entender la tecnología, es decir, ¿por qué esta tecnología no podemos pensar en formas de que sea un bien común? No podemos pensar en formas distintas de entregar esta tecnología a las personas. Es decir, que cada persona tenga una capacidad computacional suficiente en su casa como para automatizar no solo procesos productivos, sino buena parte de los procesos culturales. Es decir, hay una gran cantidad de información muy valiosa allá afuera, mismamente procedente de todos los académicos que hay en el mundo, ¿no? Porque esta es otra cosa que siempre se nos olvida. Indexando a Google hay académicos, hay grandes apasionados de la tecnología, programadores, y hay periodistas alimentando esos algoritmos, ¿no? Es decir, hay un conflicto ahí de nuevo entre capital y trabajo. Imagínate si toda esa información que se produce no sería automatizada por Google para decirnos, bueno, pues aquí tienes el periódico que ha puesto el titular más viral, ¿no? Sino que sería utilizada por cada persona para saltarse el propio intermediario del periodista, que es la figura más liberal que nos podamos, en la que podamos pensar, porque no deja de nacer del concepto de ilustrado, como, volviendo a anterior. Del individuo emancipado también, ¿no? Claro, y autoconsciente. El individuo emancipado a través del consumo. Entonces, a mí se me ocurre, de manera autogestionada, de manera sin que un Estado intermedie más que asegurando que podemos tener acceso a... Quiero decir, es que los datos deben de ser entendidos como una biblioteca o como un tesoro nacional que tenemos que cuidar. Es decir, si hay una cantidad enorme de conocimiento en las universidades del Estado o si hay una enorme cantidad de periodistas, que yo es en el sector que me fijo en el libro, produciendo una enorme cantidad de conocimiento que nos permitiría acabar con el propio periodista y decir, bueno, pues es que esto es sobre lo que yo quiero leer. A lo sumo le voy a decir al periodista que esto es lo que quiero leer y que él o ella investigue sobre ello. No que un algoritmo decida sobre el tipo de contenido que leo, el tipo de contenido que a mí me parece relevante para comprender mejor el mundo. Porque de este modo no comprendo mejor el mundo, sino que me someto mejor a sus amos. Sí, porque está mediatizado por el mercado. Perfecto. Tanto al hablar de Big Data como de estas grandes tecnológicas, hablamos sobre todo de información. ¿Cómo ha afectado esto precisamente a los que se erigieron como guardianes de la información? Es decir, al periodismo. Claro, es que el periodista, por así decirlo, bajo el concepto de la esfera pública, que en teoría estaba en la base de la democracia moderna, iba a ser el intermediario, el encargado de recopilar la opinión de la gente que accedía a la esfera pública. Evidentemente nunca nos dijeron que para acceder a la esfera pública uno de los conceptos era tener acceso a obtener propiedad. Es decir, esto es algo que siempre se nos pasa mucho de largo, pero eso estaba en la base de la Ilustración. Y bueno, no en ruso. Pero eso es lo que es, esos intermediarios que son los periodistas, de repente vemos como desaparecen, que ya no son necesarios, que ya hay otros intermediarios, que el mercado, que al fin y al cabo se basa en acabar con el competidor, en buscar espacios que aún no ha conquistado, expulsar a la gente que hay ahí y controlarlos. En este caso vemos como las empresas de Silicon Valley lo que han hecho ha sido acabar con un mercado publicitario, es decir, con los trabajadores que se dedican a la información periodística, los ha desplazado primero, antes de acabar con esos ilustrados o esos burgueses ilustrados que iban a intermediar en la esfera pública. Lo que primero que ha hecho ha sido descualificarlos. La descualificación es una tendencia básica, como tú antes mencionabas, del capitalismo, ¿no? Previo a acabar con él, lo descualifica. En este caso, lo precariza o lo pone a seguir el día a día de una actualidad política infame o que no tiene ninguna, o que no tiene ninguna relevancia, o lo pone a generar o lo pone a desmentir falsedades, cuando previamente la idea ilustrada era la búsqueda de la verdad, no desmentir farsas, ¿no? O sea, esto es una descualificación absoluta y una precarización absoluta del periodismo, que no deja de ser una expresión de la gran carencia o la gran derrota cultural o cómo el conocimiento, tal y como lo entendió la Ilustración, está en un estado de podredumbre. Me viene a la mente el asedio habitual de titulares, ¿no? Que te pican, que te pinchan, ¿no? Las declaraciones de Trump que no te dejarán indiferente. Oye, eso es lo que quiero, ¿no? No quedarme indiferente. Cocodrilo que salva a un bebé. El amor de un perro, claro, que salvó la vida a su dueño. La gran mentira del yogur griego. Lo que no sabías del patrimonio de Pablo Iglesias. Las cinco grandes, claro, mentiras sobre el cáncer de próstata. Que luego, cuando al entrar en la noticia, son bastante más decepcionantes de lo que dice el titular, ¿no? ¿Este es un estilo que se ha impuesto? Claro, es que los entendemos como artículos, pero para mí son mercancías con tasas de retorno muy bajo. Es decir, tú las pones en circulación y tienes que poner muchas en circulación porque te dan constantemente un retorno en la inversión que tú haces, ¿no? En el periodista que la escribe. Entonces, claro, toda esa inversión en el corto plazo, en mantener conectadas a las personas a la última hora, impide una reflexión mucho más amplia de cuál es el mundo que les rodea, ¿no? Yo creo que es el principal problema, la manera en que accedemos al conocimiento, que no deja de ser un acceso que está controlado por una empresa privada como es Google, y que es el que establece las normas para cómo el resto de periodistas se dirigen al exterior o cómo anuncian hacia el exterior lo que está ocurriendo en la sociedad. Yo creo que esto es lo que se ha levantado, es una industria basada en la ignorancia, en la mentira, en el sentido de se impone la mentira o la mentira corporativa, es decir, te voy a decir que hagas esto solo para que compres mis productos, ¿no? Entonces se ha establecido una industria, una enorme industria a gran escala, basada en que la gente sea estúpida, pero en el sentido en el que es mucho más rentable que una persona, aunque sea un contenido estúpido, lo cliquen 2 millones de personas si pones un contenido que en efecto no ofrece ningún conocimiento sobre la verdad existente, sobre el mundo que te rodea, ¿no? Entonces eso es lo que maximiza la utilidad de ese contenido y es lo que permite a Google y a Facebook ganar más dinero. Entonces eso es un modelo de negocio, y eso es un modelo de negocio que está guiado por la rentabilidad. Es por eso que digo que hay una crónica entre la derrota de la democracia y el capital, porque estas lógicas, que son las de generar rentabilidad, aunque en este caso sean a través de la información, es la que está, o sea, la información está en la base del sistema democrático, es la sangre, ¿no? Es lo que te permite tomar una decisión racional con la gente que te rodea, es compartir una información para debatirla, es eso lo que en definitiva es la democracia. Entonces claro, cuando la información trata de ser rentabilizada, es decir, cuando solo hay información basura para que la gente no piense, para que la gente no recapacite, no tenga ni siquiera la idea de crear una protesta o de iniciar un movimiento que en el 68 se hubiera llamado revolucionario, es eso, al fin y al cabo, lo que se ha establecido ahora. Y esta establece también el imperativo de la inmediatez, el presente continuo, ¿no? Si alguna noticia o anécdota tiene más de 5 días, ya no mola, ya no produce esa sensación exigible de continua sorpresa. Y mientras, entiendo, desaparece el pasado, en el análisis sosegado y global, la memoria se diluye. El desarrollo del pensamiento crítico tiene muchas dificultades en este inmenso océano de inmediatez y emociones, Mr. Wonderful. No cabe duda, pero es que esta es la única manera de mantenernos sometidos en... Al fin y al cabo, cada día más el mercado gira y avanza de una manera muy, muy rápida, cada día más rápido. Entonces, la idea es que cada día tu presente se actualice de manera constante, ¿no? Que eso es un scroll, eso es bajar Facebook, ¿no? Es un presente actualizado de manera constante, es decir, un presente que solo te impida ver en el una hora más allá, en 2 horas más allá, que te impida algo tan básico como la planificación de tu vida. Evidentemente, que puede, muchos de los discursos corporativos te dirán que puedes planificarte siempre y cuando tengas dinero, porque claro, podrás planificar tus vacaciones porque tienes un buen trabajo, pero evidentemente la planificación recae en el individuo, no en una planificación, ya no solo una planificación central, ¿no? Como perdió ese debate en pase por aceptar las ideas de Hayek, ¿no? De muchos economistas socialistas, ¿no? Sino por una planificación más descentralizada, una forma de automatizar las tecnologías y de planificar, pues, yo qué sé, a nivel barrio, a nivel bloque de edificios o a nivel ciudad o incluso región, ¿no? Que distaría mucho de la centralización o de la automatización que propondría un Estado como el chino, o básicamente la automatización del neoliberalismo y la destrucción del Estado y sustitución por las corporaciones, que es lo que propone Facebook a través de Libra, por ejemplo. En cualquier caso, lo que estamos hablando es de esta transformación, un poco porque algunos que hemos mamado de ideas que ya se hacen antiguas, ¿no? Del asalto a los medios de producción y la colectivización y gestión colectiva de los medios de producción, claro, ahora estamos hablando de que, bueno, si antes se decía, ¿no? Si no posees más que tu fuerza de trabajo, no posees nada más que tu fuerza de trabajo, pues serás explotado, ¿no? Ahora en este caso es, si no posees más que tu vida, ¿no? Pues tu vida se convierte en una fuente de valor, ¿no? En lo que lees, lo que miras, por dónde te mueves, ¿no? A qué hora te levantas, a qué hora te duermes, ¿no? Es un poco lo que está sucediendo y lo que de alguna forma está haciendo un poco de muro, de contención en muchos sentidos. Es decir, por un lado, aletarga, porque se inmediatez y presente continuo y mundo del anuncio continuo, ¿no? Sea anuncio o no sea anuncio, pero que nos aletarga, nos impide una visión más general y global. Y por el otro, pues que muchos de los ámbitos de la vida son fuente continua de producción y si son fuente, perdón, de mercado, ¿no? Y de valorización. Sean las relaciones, el ocio, la cultura, eso quiere decir, si forman parte del mercado, que vamos siendo encaminados hacia allí, y si vamos encaminados allí, cada vez somos dueños de menos parcelas de nuestra vida. Claro, es que esa es la clave. Lo que hace el mercado es eso, es encontrar todas las áreas de tu vida, todos los espacios de tu vida que no se habían sometido a la mercantilización y conquistarlas. Al fin y al cabo, eso es una de las ideas que entra desde Marx y que cabe recuperar. Pero por supuesto, no fíjate si es grande la derrota del marxismo y de las ideas socialistas. En lugar del trabajador que ha recuperado los medios de producción, ¿no? Hemos visto que incluso Corbyn ha propuesto ideas conservadoras de, bueno, vamos a crear un fondo para repartir las ganancias entre los trabajadores. El sistema neoliberal actual ha roto esa idea del trabajador, o que ya no puede acceder a la fábrica porque las industrias han muerto, ¿no? Pero y ha colocado en su lugar al emprendedor, ¿no? A esa persona que no tiene derechos, que toda su vida está orientada a un sálvese quien pueda, es decir, al mercado, es decir, hay una competencia enorme entre freelance, entre emprendedores, se les llama. Entonces, bueno, se trata de recuperar la idea de, bueno, ese trabajador, ese sujeto poco activo políticamente, ¿de qué manera, y esto es una cuestión muy compleja, de qué manera ese sujeto emprendedor que el neoliberalismo ha puesto en lugar del trabajador se puede dar la vuelta? decir, no que hay un emprendedor que está constantemente todo el día trabajando en su casa, en lugar de en la oficina, con horarios rígidos, absolutamente atado a un ordenador, dejándose a la vista y sin ver la luz de fuera y sin tener relaciones laborales con sus compañeros, de qué manera esa persona puede servir a la comunidad de una manera distinta. Y ahí es donde entra el feedback. Ahí es donde entra el feedback, que en este caso lo recopila Facebook, para decir, vale, un gobierno o un banco necesita exprimir a una cantidad enorme de personas, ¿qué información bancaria le doy para que lo haga? Es decir, para que contribuya a que se endeuden mejor, a que tengan más microcréditos, para que consuman más, para que sean más productivos para una empresa. Se trata de entender ese feedback de una manera en que un sujeto emprendedor diga, bueno, yo quiero arreglar este problema para la comunidad. Pero claro, para que esta persona plantee una solución a ese problema, tiene que haber alguien al otro lado del feedback, diciendo cuál es el problema a solucionar. Entonces ahí tendríamos una relación de emprendedores, pero no mediada por el mercado. Entonces, y gracias a las tecnologías de la información que permiten conexión en cada momento el uno al otro, ¿no? Es la idea, la famosa idea del peer review, de los académicos, ¿no? ¿No? Yo tengo esto, ¿no? ¿Te parece que lo validas? Venga, va, pues hagamos esta iniciativa que va a favorecer a la comunidad. Esas formas de empoderarse, esas formas de pensar en utopías, son las que buena parte de las tecnologías, como señalabas anteriormente, han roto. Es decir, hemos sido sádicamente poseídos, nuestras conciencias lo han sido, por ese sueño tecnológico que nos impide pensar en formas distintas de vida, cuando en realidad están al alcance de nuestra mirada y están al alcance de la práctica, entendiendo una utopía distinta. Claro, no sé si socialista, pero sí que le llamaría no capitalista. Ekaitz Cancela, muchas gracias por traernos este despertar del sueño tecnológico. Gracias a ti y a la siguiente. Un saludo muy fuerte y todo mi amor para GAFA, Google, Amazon, Facebook y Apple, que tanto están cambiando el mundo en la última década y media. Hasta aquí la linterna de Diógenes.